En estos días todo el mundo habla de Afganistán. Los talibanes son los enemigos. Todo lo que no nos gusta de aquel país tiene el sello de esta secta que gobernó allí durante los años 90 y que ahora, con la fuerza de las armas y el terror, quiere recuperar el poder. Al tiempo, las recientes elecciones en Afganistán dejan sombras. El presidente Hamid Karzai ha ganado, aunque las sospechas de fraude son generalizadas. Occidente no dice nada, pero nosotros queremos aportar algunos datos para la reflexión. La cara B. Es casi imposible resumir la historia reciente de Afganistán. Han pasado tantas cosas. En los 90, por no irnos más lejos, el país estaba sumido en una terrible guerra civil. Había tantas facciones como etnias, pero básicamente la lucha situaba sobre el tablero de este país de Asia Central a dos bandos. Por un lado la Alianza del Norte y por otro los talibanes. Al tiempo, la aparición en la cuenca del Caspio de inmensas reservas de gas despertó el interés de Occidente. Eran muchas las empresas que intentaban conseguir contratos para que el gas natural del Caspio pudiera salir hacia el mar a través de los gasoductos que necesariamente debían atravesar Afganistán. En esa turbia época, este lastimado país pasó a convertirse en una pieza fundamental para el dominio del planeta. Quien tuviera Afganistán de su lado, tenía el futuro asegurado. Los talibanes ganaron puestos, regiones, provincias y la capital, Kabul. Aunque débiles, alcanzaron el poder al tiempo. Dos empresas empezaron a negociar con ellos la construcción de los gasoductos. Una era la argentina Bridas y la otra la norteamericana Unocal. La primera tomó la delantera. Sin embargo, no todo estaba escrito. La subsecretaria de Estado para Asia, el gobierno de los Estados Unidos, una mujer llamada Robin Raphael, dijo en ese momento que Washington debía acercarse a los talibanes porque textualmente los talibanes no practican el tipo de fundamentalismo antiestadounidense de Irán. Dicho y hecho. Estados Unidos se aproximó entonces a los talibanes. La empresa Unocal fue apoyada por el poder. El objetivo era conseguir los contratos para la construcción del gasoducto. La misma gobernante dijo en esas fechas: ni a nosotros ni a los afganos nos interesa que los talibanes queden aislados. El dinero de los contratos ofrecidos a los talibanes despejó el camino. La empresa Bridas perdió el control de la situación. Unocal ganó posiciones, pero los talibanes jugaron a ambos bandos. Incluso firmaron acuerdos con los dos. No importó. Una delegación de los talibanes viajó a Estados Unidos en 1997 a Houston. Allí fueron recibidos por gobernantes y grandes magnates del mundo del petróleo. Tras no pocos intentos, los talibanes se decidieron finalmente por Unocal. Pero ocurrió lo imprevisto. El Tribunal Internacional de Arbitraje de París sentenció que los acuerdos eran irregulares y que la empresa que tenía derecho a explotar el circuito de los gasoductos era la argentina Bridas. En Washington todo tembló. El 12 de febrero de 1998 acontece el siguiente episodio de este largo libro. El vicepresidente de Unocal visitó la Casa Blanca. Se trataba de John Maresca. En su alocución ante los políticos dijo que era necesario intervenir en Afganistán para buscar un gobierno con equilibrio y respaldo. Sus palabras textuales fueron las siguientes. Estad atentos. La construcción del oleoducto que hemos propuesto a través de Afganistán no podría empezarse hasta que no exista un gobierno reconocido que tenga la confianza de los demás gobiernos, de los prestamistas y de nuestra empresa. Estamos preparados para acometer este trabajo. Y en la Casa Blanca, gobernada entonces por Bill Clinton, tomaron nota. Pocos meses después, comenzaba a acusarse a los talibanes, a los mismos que habían apoyado, de atentados terroristas atribuidos a Al-Qaeda. Hasta entonces nunca se había hecho, y los talibanes, después, pasaron a ser perseguidos. Y llegó el cambio de poder. Bush ganó en el año 2000 las elecciones. Entre quienes apoyaron su candidatura se encontraban los petroleros texanos de empresas como Unocal. En verano de 2001 se presentó una directiva del Consejo de Seguridad Nacional en la cual se hablaba de un plan para borrar del mapa a Al-Qaeda y a los talibanes. Después, ya lo sabe todo el mundo, el 11S, la guerra de Afganistán, la salida del poder de los talibanes y un nuevo gobierno impuesto en el país desde Washington. Strangers have Entre los altos directivos en Dinokal que participaron en las negociaciones con los talibanes estaba un hombre que después, al igual que su empresa, decidió que era necesario un nuevo gobierno en Afganistán. Era el delegado de esa empresa en aquel país. Ese hombre fue el elegido por Estados Unidos tras la invasión de Afganistán para convertirse nada menos que en presidente del país. Su nombre, Hamid Karzai. ¿Casualidad? La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.